Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se inaugurará la exposición Espacios 2 con pinturas, esculturas y fotografías de mujeres de Ecuador y varios países de la región, en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura. Las expositoras son las artistas plásticas Jackie Avellán, Gabriela Delgado, Silvia Muñoz, Daniela Jiménez, Mandy Flores de Argentina y Magali Reyes de Cuba. A ellas se suman fotografías de Nela Costa Bravo de Venezuela y Ania Leiva de Cuba. Todas forman parte del colectivo internacional femenino denominado Desde la Mirada, proyecto que se orienta hacia la construcción de espacios de libertad para la mujer en el mundo, mostrando a través del arte un trabajo colectivo con temáticas diversas. Internacionales. Ciudad de México. La exposición fotográfica El Explorador del Noreste de Chihuahua, Carl Lumbolz, Arqueología y Etnografía de la Sierra, se inauguró este martes en el estado mexicano de Chihuahua. En las fotografías se muestran las exploraciones del etnógrafo noruego Carl Lumbolz en el norte de México a finales del siglo XIX. Se presentan las tomas concernientes a su paso por la zona serrana del noreste de Chihuahua, pues estas son las primeras fotografías de paisajes, comunidades naturales, etnografía y arqueología de la región. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.